List 14. Según él, deberías haberlo hecho. According to him, you should have done it. Hay un viejo dicho sobre ese tema. There's an old saying about that subject. En lo que a mí se refiere, as far as I'm concerned, si fueras un poco más optimista, if you were a little more optimistic, soy un pesimista por naturaleza. I'm a pessimist by nature. Todos a favor del plan, que levanten la mano. All in favor of the plan, raise your hand. Se fue por el desagüe. It went down the drain. La fábrica se ubicará cerca de aquí. The factory will be located near here. Debe de haber estado borracho para hacer semejante cosa. He must have been drunk to do such a thing. Están de viaje de negocios. They're on a business trip. Están de viaje de novios. They're on their honeymoon. Se aproxima la fecha de tu jubilación. Your retirement date is approaching. ¿Qué harás cuando te jubiles? What will you do when you retire? Haré un viaje alrededor del mundo. I'll take a trip around the world. ¿Y después? And then? Y después dedicaré mi tiempo a la caza. And then I'll devote my time to hunting. No vendré por aquí para molestaros. I won't come around here to bother you. ¡Qué alivio! What a relief. Si pudieras aliviar este dolor, te lo agradecería de verdad. If you could relieve this pain, I'd really appreciate it. La superficie está demasiado áspera. The surface is too rough. Quiero que la hagas más lisa. I want you to make it smoother. El fuerte viento derribó el árbol. The strong wind blew down the tree. Derribaron el avión. They shot down the plane. ¿Cómo piensas sacarnos de este lío? How do you plan to get us out of this mess? No me lo explico. I can't figure it out. No me explico por qué ella se fue. I can't figure out why she left. Lo tengo en la punta de la lengua. I have it on the tip of my tongue. No rechaces una oferta así. Don't turn down an offer like that. Por cierto, ¿recibiste el recado? By the way, did you get the message? Un buen detalle ayudaría a las cosas. A nice gesture would help things. Él viene por aquí un día sí y otro no. He comes around here every other day. Más vale tarde que nunca. Better late than never. Si no hubieras tenido tanta prisa... If you hadn't been in such a hurry... ¿Cómo se mide el nivel de vida? How is the standard of living measured? Se tienen en cuenta muchos factores. Many factors are taken into account. Antes o después cederán. Sooner or later, they'll give in. No puedo deshacer este nudo. I can't untie this knot. ¿Por qué no sacaste el tema? Why didn't you bring up the subject? Se habría hecho si hubiera habido tiempo. It would have been done if there had been time. Puesto que no hubo tiempo, no se hizo. Since there wasn't time, it wasn't done. Puede que ya se haya hecho. It may have already been done. ¿Quién lo habrá hecho? I wonder who did it. Quien quiera que lo hizo bien. Whoever did it well. ¿Por qué se habrá hecho? I wonder why it was done. Pues se hizo y ya está. Well, it was done, and that's that. ¿Sabes cuánto tiempo llevan aquí? Do you know how long they've been here? Si hubiera habido una tormenta, no habríamos celebrado la reunión. If there had been a storm, we wouldn't have held the meeting. Fue un discurso muy convincente. It was a very convincing speech. ¿Me acercas la sal, por favor? Can you pass me the salt, please? Esperamos con mucha ilusión tu visita. We're looking forward to your visit.